Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, escuchas de la audición dominical del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba y a la audiencia de CX36 Radio Centenario. Saludamos a Ciro, que está en los controles, y al personal de la planta emisora que hacen posible esta salida al aire. En el día de hoy vamos a compartir la primera parte de una interesante charla con el abogado ambientalista bonaerense Esteban Baliñas, que también es docente y que asesora desde hace algunos años a la Asamblea Regional en Defensa del Ambiente Costero, ADERAC. Esteban nos cuenta cómo se formó esta unión de vecinos hace unos 15 años atrás a partir de la defensa de una duna en Villa Gesell, donde el boca a boca y las problemáticas similares hicieron que esta Asamblea Regional abarque actualmente un área muy grande en la costa de la provincia de Buenos Aires. En la charla quedaron en evidencia las similitudes de las problemáticas de los dos lados del charco, la presión de los negociantes inmobiliarios, de los desarrolladores, como se les dice ahora, a los que promueven la proliferación de barrios privados que no respetan nada, hasta la prospección de hidrocarburos offshore, mar adentro, y el tendal de daños que dejan por donde pasan. Nos señalaba que los poderes del Estado, tanto político como judicial, están al servicio de las corporaciones, de los negociantes, pasando por encima de las reglamentaciones, de leyes, de la Constitución, etcétera, haciendo interpretaciones a medida, creando excepciones o lisa y llanamente haciendo cambios a pedido. Pero también hacía hincapié en las herramientas que hay que saber que existen, que hay que saber utilizar, la importancia del contacto directo con la gente, la difusión, la comunicación, la organización, las acciones, la paciencia y la perseverancia necesarias para poder cambiar estas situaciones y estos estados de cosas. Para terminar, dedicamos un espacio para hablar de los humedales, los beneficios, las funciones ecosistémicas que le brindan a la naturaleza y nosotros como parte de ella, porque en el día de hoy se conmemora el Día de los Humedales y también para que tengamos presente que los necesitamos, que necesitamos cuidarlos, protegerlos, pero no solamente un día, sino todo el año. Bueno, arrancamos entonces con la primera parte de la charla con el abogado ambientalista bonaerense Esteban Baliñas. Y participo de la Asamblea Regional en Defensa del Ambiente Costero. Hace 15 años se formó esta asamblea. Por muchos problemas que tenemos en las zonas costeras de la provincia de Buenos Aires, en diferentes problemáticas ambientales que van desde todo tipo, desde erosión costera severa en algunas zonas, como circulación vehicular en playa, como el avance de barrios privados, playas privadas, mucha anegación al espacio público de playa. Y esto avanza y avanza y avanza y avanza. Y bueno, hace 15 años en Villa Gesell se quería aplanar un médano. Nosotros tenemos dunas, tenemos playas con dunas, todavía en algunos lugares quedan. Y bueno, un emprendimiento, querían hacer un balneario. Un balneario como es una estructura que se supone que está disfrazada de servicio de playa, pero la realidad es que es un emprendimiento que vende sombra, agregado con generalmente con servicio gastronómico, y que en algún artículo de la ordenanza que los autoriza dicen baños públicos. Entonces, como van a ser baños públicos, te hacen 80 carpas para alquilar. Y tremendos restaurantes, lo cual, bueno, un servicio de playa hoy, digamos, en algunos lugares son necesarios, principalmente el tema de servicios, ¿no? Necesitamos los baños, porque si no los baños terminan siendo baños naturales. Entonces, bueno, fue así que la gente se hizo una campe en el MEDA, ¿no? Los vecinos de la localidad de Villa Gesell. Y se corrió un poco la voz con los pueblos vecinos. Y terminaron siendo 200, 300 personas acampando en el médano. Este médano no se toca. Y así nació. Nació defendiendo un médano. Y de repente la gente se encontró y empezó a charlar. No, ¿y dónde sos? Y dice, soy de tal localidad y allá tenemos este problema y allá tenemos el otro. Y se fue armando como una comunidad. No había el auge de las redes sociales que hoy tenemos y los medios de comunicación que hoy tenemos al alcance del teléfono, del celular, pero sí se corrió la voz y así se conformó la red. Claro, cuando empezamos a interactuar virtualmente, porque nosotros las extensiones son grandes, nosotros tenemos distritos que van, yo vivo donde está situado Punta Raza. Punta Raza es la bahía de San Borombón. La punta sur vendría a ser, eso es Punta Raza, es un sitio de reserva Ramsar, es un humedal. Tenemos toda la zona de reserva de la bahía de San Borombón. Es un lugar de avistaje de aves y es un lugar protegido a nivel global por el tema de las aves migratorias, tanto en Punta Raza como en Mar Chiquita también, son dos sitios de aves migratorias. Entonces, son sitios de importancia a nivel de preservarlos. Entonces, bueno, desde ahí hasta Bahía Blanca, que tenemos nosotros, tenemos alrededor de 15 municipios, y en total tenemos alrededor de 3 millones de personas en zonas costeras habitables, habitantes estables. Y con una extensión que va alrededor de, son 200 y 1000 kilómetros más o menos de costas. Entonces, claro, nosotros empezamos a organizarnos y a compartir información de las diferentes problemáticas. La organización política de mi país y de la provincia de Buenos Aires, tenemos un sistema, como ustedes saben, es federal, la provincia de Buenos Aires tiene su normativa, y los municipios tienen a su vez su sistema normativo local, que es una serie de ordenanzas, que trabajan, digamos, articuladamente. No va a ir en contra del espíritu de una norma provincial por un sistema piramidal de normas, ¿no? Pero a nivel protección del ambiente, nosotros en Argentina tenemos muy buena legislación. Nosotros tenemos la Ley General de Ambiente a nivel nacional y tenemos la Ley 11.723 a nivel provincial. Casi son leyes no solo normativas, sino reglamentarias, porque establecen ciertos procedimientos administrativos. Procedimientos administrativos ambientales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ahí vos te das dando cuenta que en la territorialidad, digamos, qué es lo que pasa en el territorio, cuando esas ordenanzas o leyes no se cumplen. Y es el mismo Estado el que incumple las ordenanzas. Y ahí empezamos a tener problemas de todo tipo, porque, digamos, el avance, las autorizaciones, las excepciones, los desarrollos urbanos, costeros, esos barrios privados, son concretamente negocios inmobiliarios. Pero ¿qué pasa? Nosotros, o sea, no podemos. Tenemos que convivir con eso y que ellos acepten las normas de juego. Generalmente un emprendimiento privado no acepta las normas, pone sus propias normas. Y cuando pone sus propias normas, avanza sobre la línea de ribera más de lo que debería, no deja espacio público, y ni que hablar a veces con servicios de saneamiento de esos mismos barrios que algunos ni cloacas tienen. Entonces, cuando estamos hablando de que un terreno ahí puede valer de 60.000 a 300.000 dólares, según esté más próximo a la playa. Entonces, como esos problemas, como tantos, decidimos empezar a organizarnos. Entonces armamos esta REDAC, la REDAC fue creciendo y hicimos vínculo con la RUC de acá, la Red de Unión Costera. Entonces teníamos el contacto de Sandra Corvo, que es, digamos, ella está participando de nuestro grupo de WhatsApp. De todo lo que compartimos por información de las problemáticas, ella se va enterando y también nosotros empezamos a participar en el grupo de WhatsApp de la RUC. Y también, y vos sabés que hay mucha similitud. Mucha similitud. Entonces, surgió la idea, yo bueno, soy abogado, soy docente, entonces tengo feria judicial y tengo receso escolar en enero, y digo, bueno, aparte de mis vacaciones, vamos a hacer un intercambio. Hablé con la gente de la asamblea local y hablé con Sandra, o sea, les pareció buena la idea. Allá la situación es preocupante, muy difícil. Es muy preocupante y por algo estoy acá. Porque me parece que, de ya que al empezar a compartir, me voy dando la idea de que nos pasa lo mismo que allá. Yo le voy a dar 2-3 diagnósticos y para que sepamos más o menos, tenemos, le voy a decir de Argentina. Desaparecieron los partidos políticos en su trabajo territorial y militante, se convirtieron en estructuras electorales y lo único que tenemos es democracia de candidatos. Eso es grave y se siente mucho. Tenemos gobiernos democráticos que ya no representan los intereses de la población. Y esto lo hablo con conocimiento desde lo que es un municipio, provincia y ahora nación. Imagínense en ese contexto el derecho ambiental y el procedimiento ambiental es un mero trámite que nadie quiere hacer. Entonces, si bien la normativa, comprendamos esto, ¿no? O sea, todo lo que es en derecho ambiental y las leyes que son un claro límite al ejercicio administrativo del poder público es un claro límite porque le establece cierto procedimiento. Si no, es nulo anulable el acto administrativo. Si tenés incumplimiento de la ley, si vos recurrís a la justicia, el procedimiento puede ser nulo o puede ser nula la resolución. Pero ahora entramos con el tema de la justicia. ¿Y ahí no entra la cueva? Por eso. Ahora, entre otras cosas. Ojalá fuera solo la cueva. No, no. Claro. Capaz que más se dice nada. Ahora estamos hablando de otro problema. Enorme. Y la justicia. Que falla en contra igual. Ante el incumplimiento del procedimiento administrativo ambiental. La justicia busca artilugios para acompañar al poder político. Allí está el estudio local, claro. Entonces, vos te vas dando cuenta que terminan siendo los gobiernos como si fueran escribanías de las corporaciones. Porque no solo le firman todos los papeles, sino que si falta alguno, se lo hace. Se lo hace. Y acá estamos hablando de todo lo que tenga que ver con los recursos naturales, con nuestros recursos naturales. Y que cada vez se ve más la intención, porque la crisis global es cierta y ellos la niegan por un lado, pero sí la saben. Y el reservorio es Sudamérica. Y ellos vienen por Sudamérica. Hace años que están viniendo, pero cada vez se sienten más. Y ante esta situación institucional que tenemos, porque te digo lamentablemente, es un salón, es un cajón sin salida a veces, porque te quedás sin recurso de instancia procedimental administrativo de la justicia. Entonces, no queda otra que encontrarnos y ser eficientes en la comunicación, ser pacientes. Y ustedes tienen que conocer todas las herramientas que tienen y hacerse cargo de un problema que no lo generaron, como tantos que nosotros tampoco, quizás, generacionalmente, ¿entendés? Pero sí tienen que conocer las herramientas, con qué herramientas cuentan. Porque la lucha es desigual. Del otro lado tenés corporaciones, plata y tiempo. Y de este lado, bueno. Esto es así. Y hoy la discusión es si el planeta pierde o no habitabilidad. Y esa es la lucha. Si el planeta puede ser a este ritmo habitable o no. Y no es justo que la acumulación de riqueza le dé a algunos ciertas garantías que cuando se armen los quilombos, ellos se van a ir a vivir a la montaña. Y esto que parece un chiste, ahora estaban mirando las noticias, resulta que Brasil está bajo agua. ¿Y qué zonas son las que se inundan? ¿Entendés? Entonces, esto es una injusticia social, un sistema social que es muy injusto. Pero bueno, hay que meter las manos en el barro, vamos a decir. Usamos otro término más gráfico, que nadie quiere meter las manos ahí. Pero hay que meterlas, porque si no, esto nos va a tapar. Y nos condena desde el punto de vista, qué sé yo, como dicen, ¿no? Las personas mayores que vieron otro país, otra Argentina, se vivía mejor. En algunos aspectos se vivía mejor. Y esto hay que modificarlo, se puede modificar. Te das cuenta que tienen un desenfreno tan grande con esta superproducción industrial, sí. que evidentemente lo que se persigue es eso, ¿no? De la acumulación de riqueza aceptada como modelo y bueno. En su fantasía loca le dará garantía de no sé qué. Okay. Bueno, qué sé yo, podemos entender que haya un progreso científico siempre y cuando a nosotros nos esté garantizando mejor calidad de vida. Mejor calidad de vida. Pero ¿a dónde vamos con tanto desarrollo? Y resulta que las personas mayores no pueden acceder ni siquiera a los remedios, tenemos desigualdad de ingresos, entonces ¿dónde está la calidad de vida? Bueno, ahora comenzamos una pequeñísima reseña sobre los humedales, qué son y la importancia que tienen para todos nosotros. Tenemos que decir que existen humedales que se les llama continentales, que son pantanos, lagos, lagunas, ríos, llanuras de inundación, llanuras inundables, pantanos o turberas. También están los humedales costeros, que son los estuarios, marismas saladas, lagunas costeras, manglares, arrecifes de coral. Y también, por último, los humedales artificiales, estanques piscícolas, arrozales y salinas. Las características principales son tener agua, ya sea en forma temporal o permanente. Y por otro lado, sus suelos tienen características propias que los distinguen de las tierras secas cercanas. Por otra parte, la vegetación está adaptada a las condiciones de humedad. Son plantas hidrófilas. Debemos decir que en los años 70 del siglo pasado, producto de grandes sequías que conmovieron el mundo, se comenzó a prestarle una atención más particular a los humedales, a escuchar a científicos, a gente que tenía saberes ancestrales en las poblaciones, en los territorios, a estudiosos de diferentes disciplinas que ayudaron a valorar a nivel global la importancia y la incidencia de los humedales con todos los beneficios que brindan para la supervivencia humana, los servicios a la naturaleza, funciones que cumplen como proporcionar agua dulce, hábitat para la biodiversidad, diferentes animales, mantener esa rica biodiversidad, ayudar a estabilizar el clima, mitigar inundaciones y tormentas, purificar el agua, alimentar acuíferos y un largo etcétera, etcétera. De este proceso surge la Convención Intergubernamental de Protección de los Humedales de Ramsar, por el nombre de la ciudad iraní en la que se aprobó esta convención en el año 1971 y que comenzó a aplicarse en el año 1975. Actualmente, el 90% de los estados de la ONU han adherido a esta convención, pero eso no es suficiente y no es una garantía de nada. Hay que hacer difusión, educación, que la población sepa, conozca, visualice todo lo que nos dan los humedales y la necesidad de protegerlos, que no se reduzcan y, si es posible, restaurarlos. Por nosotros, pero también pensando en las generaciones futuras. Pero hay que lidiar con mentalidades productivistas, capitalistas, que siguen pensando que si los humedales no dan plata, no sirven para nada. Por eso siguen siendo agredidos de diversas formas por el modo de producción imperante, desde varios frentes. En nuestro país, sobre todo, por el agronegocio, ya sea la soja, el arroz, los monocultivos forestales, también por el asfalto, la especulación inmobiliaria, los desarrolladores inmobiliarios de barrios privados y también proyectos de construcción de autopistas, etcétera, que en la mayoría de los casos implica su desecación, o sea, su desaparición. Es necesario que actuemos. Defender el agua, defender los humedales, es defender la vida. Como decía un militante de Montevideo Este, Jean Baptista, el humedal nos da todo: agua, alimento, esparcimiento, belleza, regeneración de la naturaleza, pero lo que no sabe es defenderse solo, así que nosotros tenemos que hacerlo por él. Bueno, estamos cerca del final. Avisamos que nos han llegado algunos anuncios de actividades que tendrán lugar estos días por los humedales y vamos a publicarlas en el Facebook del Frente Ambiental de Elía Villalba. Pero seguramente hay muchas más actividades en los territorios. Queremos resaltar una que se va a desarrollar en Santiago Vázquez, la Barra de Santa Lucía, porque coincide con el lanzamiento de la campaña nacional Remar contra la corriente por el agua y la vida, en la cual participamos junto con otros colectivos y militantes ambientalistas. En el día de hoy, domingo 2 de febrero, a las 16:30, en el Centro de Interpretación de los Humedales del Santa Lucía, en la calle La Guardia. Esta actividad está organizada por las Mujeres del Río, que convocan a concurrir para armar un mandala con elementos naturales y lecturas de poemas dedicados al río. Allí se va a explicar en qué consiste esta campaña, de dónde viene la iniciativa En Construcción y Crecimiento, que reúne colectivos de todo el continente unidos para defender el agua, la vida y la soberanía de los ríos y cuencas de nuestro continente. Su único objetivo es crear un impacto mediático y social en defensa de estos bienes y la toma de conciencia por parte de la ciudadanía en general de la constante y creciente pérdida de nuestra soberanía sobre ellos. La convocatoria continental invita a realizar múltiples remadas y actividades en defensa de los ríos. En nuestra región nace a partir de la situación que atraviesa Argentina, a través del proceso iniciado para la reprivatización de la gestión de la hidrovía Paraná-Paraguay, que prevé obras a lo largo de su trazado, que incluye el dragado a 44 pies, lo que implica la destrucción de los humedales y un profundo impacto negativo para las comunidades a la vera del río Paraná. Nuestro país, el Uruguay, ha sido el primero en el mundo en reconocer en su Carta Magna que el agua es un recurso natural esencial para la vida, y el acceso al agua potable y el acceso al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales. Artículo 47 de la Constitución. En el año 2004, a través de un plebiscito popular. Luego se estableció que las personas jurídicas estatales sean las únicas que puedan prestar en forma exclusiva y directa los servicios públicos de agua potable y saneamiento, así como la participación de los usuarios y de la sociedad civil en todas las instancias de planificación, gestión y control. Incisos K y J del artículo 8 de la Ley 18.610, Política Nacional de Aguas, en el año 2009. Sin embargo, constantemente se violan estos principios y recientemente se ha recrudecido esta actitud con proyectos de instalación de las mal llamadas plantas de producción de hidrógeno verde. También la reciente firma del proyecto Neptuno Arasatí y los proyectos de creación de un barrio privado de chacras a orillas de la Laguna del Cisne que abastece de agua potable a gran parte de la zona metropolitana en la Costa de Oro, y la reciente anunciada destrucción del humedal del Arroyo Maldonado para construir una pista de picada, por mencionar algunos ejemplos solamente. Esta iniciativa entonces es un llamado a la atención colectiva. Remar Contracorriente Uruguay convoca a la ciudadanía, comunidades locales, pueblos originarios y movimientos sociales en general a unirse en defensa de nuestros ríos, humedales y aguas subterráneas, exigiendo al Estado el cumplimiento cabal de sus funciones en la protección del agua, nuestro bien común más preciado, salvaguardando el derecho humano a ella. Estamos atentos a nuestros entornos y podemos identificar problemáticas que afectan, contaminan y empobrecen los cursos de agua por causa de la acción humana, del modelo productivo que elegimos o nos impusieron. En cada localidad hay causas que necesitan nuestra adhesión y compromiso. El agua, en general, toda la riqueza hídrica de nuestro país, no se vende, se defiende. No es una mercancía para el lucro de unos pocos, sino un bien común de todas las generaciones, presentes y futuras. Volveremos sobre estos temas con más información a medida que se vayan concretando más actividades en distintos del país y en la región en dirección hacia la marcha que acá en Montevideo será el 21 de marzo por el agua. Ahora sí, nos vamos, ya viene Tierra Libre de Luis Córdoba. Les decimos hasta la semana próxima y que pasen lo mejor posible, amigos.